bendecirte y así abrirte la tranquera para que con tu acordeón verdulera honres al creador. Bendito gurí, bienvenido a las filas de Tupanuy.